La información deportiva en línea por la 90 con Andrés Pellegrini. Claudia Gaite, óptica y contactología. Asumimos el desafío y nos mudamos a un local más amplio para su mejor atención. Toda nuestra experiencia, calidad y servicios volcado al cuidado de tus ojos. Lentes de contacto, recetas en el día, todas las tarjetas de débito y crédito. Convenio con PAMI, doctos y servicios sociales. Claudia Gaite, Vicente López 2652, entre Coronel Suárez y General Paz. Teléfono 419-479. Información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia que estamos compartiendo la actividad deportiva. Si hablamos de Copa Libertadores, Vélez Sarsfield dio un buen paso para llegar a los cuartos de final. Derrotó 3-0 la Liga Universitaria de Quito ayer en el Estadio José Malfitani, en un partido donde la situación propicia de Vélez ya se dio en el arranque nomás del encuentro con un gol de Augusto Fernández y a los 10 minutos ya lograba una diferencia por 2-0. En el segundo tiempo, a los 9 minutos, Sebastián Domínguez de cabeza convirtió el tercero, pero tal vez se lamentaba Vélez al final del encuentro por la diferencia, más allá de que un 3-0 es un resultado importante, porque el conjunto ecuatoriano quedó con dos hombres menos y la falta de definición en algunos delanteros y volantes de Vélez no le permitió sacar una diferencia aún mayor. Igualmente, es una buena ventaja para jugar la próxima semana en el Estadio Casablanca, sobre los 2.850 metros de altura, con la posibilidad de seguir avanzando en este torneo sudamericano. Por su parte, Estudiantes de La Plata estará jugando hoy desde las 19:30, recibiendo a Cerro Porteño. Las formaciones para el equipo Pincharrata: Orión, Federico Fernández de Sábato y Re, Mercado, Braña, Verón y Berbia, Enzo Pérez, Gastón La Gata Fernández y Rodrigo López, el conjunto que conduce Eduardo Berizzo. Por su parte, el conjunto paraguayo Cerro Porteño: Barreto en el arco, Piris, Cardoso, Benítez, Pedro Benítez y César Benítez, Torres, Núñez, Villarreal y Fabro, Roberto Nani, el azuleño, y Juan Manuel Lucero, los dirigidos por el jefe Leonardo Astrada. Partido de ida entonces para Estudiantes de La Plata, que buscará también asegurar un buen resultado pensando en lo que va a ser la revancha dentro de los próximos 7 días. A propósito del torneo clausura 2011, el Tribunal de Disciplina va a rever la situación de Teófilo Gutiérrez luego de las declaraciones de Juan Pablo Pompey, que reconoció el error a la hora de sacarle la amarilla al jugador colombiano. Bueno, esto ha generado polémica. En declaraciones a un medio colombiano, Teófilo Gutiérrez dijo que lo tratan de negro, que hay cierto racismo en su contra. También los dirigentes de Argentinos Juniors se quejaron por una falta cometida después por el propio colombiano que no fue tenida en cuenta por el Tribunal de Disciplina. Lo cierto es que Juan Pablo Pompey no va a dirigir este próximo fin de semana, de acuerdo a lo que ha determinado el comité organizador. Y respecto a la nueva fecha, el viernes a las 17 van a jugar Gimnasia de La Plata Newell's con el arbitraje de Carlos Maglio. A las 20:10 Banfield Quilmes, dirige Patricio Lustó. Mañana, el sábado a las 14, San Lorenzo de Almagro Huracán, el clásico. Gabriel Favale será encargado de impartir justicia. All Boys Argentinos lo harán en el mismo horario con el arbitraje de Saúl Laverni. Luego van a jugar Racing y River, clásico de la jornada. Sergio Pizzotta dirige este encuentro desde las 16:10. A las 18:20 Godoy Cruz Arsenal, Pablo Lunati. A las 20:20 Estudiantes Vélez, otro buen partido con el arbitraje de Héctor Baldassi. La fecha se completa el lunes, teniendo en cuenta que no habrá actividad oficial el domingo por el Día del Trabajador. A las 15, Olimpo de Bahía Blanca, Tigre, Diego Aval. A las 18:10 Colón Lanús, Mauro Vigliano. Y a las 20:20 Boca Independiente con el arbitraje de Néstor Pitana. En principio, este partido se había programado para el viernes, pero por cuestiones de seguridad se replanteó el panorama y se juega el día lunes. Esto generó la ira de algunos dirigentes de Boca que consideraban que habían hecho todo para organizar este evento en circunstancias del viernes y finalmente se juega el día lunes. Si hablamos de tenis, lo que está ocurriendo con los argentinos, Juan Martín del Potro sigue adelante en Portugal, en Estoril. Le costó bastante, derrotó a Sousa, un ignoto portugués, que ocupa el puesto 488 del ranking, por 6-2, 3-6 y 6-3, y de esa manera cortó la racha de ganar en polvo de ladrillo luego de 22 meses. Nalbandian, que iba a jugar en Madrid, bueno, finalmente no lo hará, esperará un torneo más. Recién en Roma se va a reintegrar al circuito, teniendo en cuenta que no se ha recuperado fehacientemente de su lesión. En lo que respecta al pedestrismo, se viene la Maratón Día del Trabajador, la vuelta al municipio sobre 10 kilómetros, en plena organización este fin de semana. Recordemos que el próximo domingo, oportunidad del Día del Trabajador, se va a correr esta competencia por las calles de la ciudad. Comenzará en Avenida del Valle y La Valle, luego por Avenida del Valle, pasando por Independencia, Bolívar, Río Bamba, Avenida Colón, de allí por Cerrito, Avenida Sarmiento, Río Bamba, Avenida Trabajadores, Brown, Avenida del Valle, Chacabuco, Sopardo, Independencia, también pasando por la Avenida del Avellaneda, La Valle y Avenida del Valle, donde llegarán al Club de Estudiantes. Andrés, muchísimas gracias esta mañana. Muy bien, nos reencontramos mañana. Un abrazo. Un abrazo. Andrés Pellegrini, Información Deportiva, 9 menos cuarto de la mañana. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escodón.